Arratsaldeon. Hoy es martes y nuevamente aquí comienza Mundo Kozek. Estáis en Berriozar Irratia. Nos escucháis a través de la radio en el 100.8 y a través de internet en eguzkiplaza.net. Hoy es 15 de diciembre y, como es costumbre, estaremos aquí hasta las 10 de la noche poniendo música. Y como también viene siendo costumbre, empezaremos con un tema que luego lo escucharemos en distintas versiones. Para el día de hoy hemos elegido el que lleva por título ¿Qué humanidad? Y la primera versión que vamos a escuchar es la que viene desde Grupo Conjunto Libre. ¡Qué humanidad!

We'll be right back.

cuando pasan 33 minutos de las 8, aquí seguimos en los estudios de Berriozar Irratia. Maniana kumafo, kaniana finindo, koyaniana kolukela, masendiana konibekela. Escuchando de fondo a Salif Keita. Cogiendo carrerilla para escuchar la segunda versión del tema que nos acompaña esta tarde, Qué Humanidad, que estamos leyendo, pues que su compositor era un tal Willy Rosario, me parece. El caso que la segunda versión que vamos a escuchar a continuación viene de un grupo de Venezuela, Sexteto Juventud. Qué humanidad, qué humanidad. Oye, make of that their truth was the one and only. Your father says that I'm no good because of something in my blood. Well, hey, ain't he funny? God above, I'm pretty sure he can feel the love I feel for you, darling. For you, I'll cross these treacherous seas to reach your shores and bring you back with me. امتى هتعرف امتى اني بحبك انت؟ امتى هتعرف امتى اني بحبك انت؟ Translation, the good word died in the soul of the story. So if there is a God above, I'm pretty sure he can feel the love I feel for you, darling. For you, I'll cross these treacherous seas to reach your shores and take you back with me. Bueno, pues esto que ha sonado se trata del grupo holandés No Blues. Ellos hacen esta fusión tan especial de música árabe con música americana y acaban de estrenar, no sé si el quinto o sexto trabajo, que lleva por título Yeah Habibi. El tema es que tenemos otros trabajos anteriores y lo que vamos a hacer es intercalar canciones del nuevo disco con otros de discos pasados. Por ejemplo, hay en el 2007 un trabajo titulado Ya Dunde Ya, que vamos a poneros el siguiente tema. Talk to me about love, can't stand the aching. Don't talk to me about heart, can't stand the breaking. Don't talk to me about truth, I can't stand the faking. Can't stand this hotter world no more. Don't play me no music, cause I won't listen. Don't talk to me about the business, all this kissing. Don't talk to me about money, it's always missing. Can't stand this hotter world no more. talk to me about fame. Can't stand the fixing. Don't talk to me about folks. So hard to mix them. No wave with no flag. And I won't play no Dixie. Can't stand this hot world no more. About love, no more. Can't stand the ache. No more. Don't talk to me about heart. No more. Can't see them break. No more. Don't talk to me about truth. No more. Can't stand the fake. No more. Can't stand this harder world no more. Don't talk to me about fame. No more. Can't stand the faith. No more. Don't talk to me about folk. No more. So hard to mix. No more. Don't wave it, no fly. No more. I won't play no Dixie. No more. Can't stand this hot world no more. Trains are running, and they're both going the same way, leaving from the same track on the same day, on the same day, the very same day, and the same day. Now there's the C train and there's the M train, both rolling down the same old track. Sometimes I think they've lost their way. They're not coming back, not coming back, not coming back, not coming back. I went down to my baby's house. Her father told me from his front porch, you came in on the wrong train. Don't come back no more, and no more. No more, no more, come back no more. Hali, hali, hal, mali, mali, mal. Hali, hali, hal, mali, mali, mal. Hali, hali, hal, mali, mali, mal. Hali, hali, hal, mali, mali, mal. Two trains standing, not running on account of too much talk. I got a ticket in my hand, but I think I won't. I think I won't. Yeah, I won't. Yeah, I won't. And I'll go down to my baby's house. I'll tell her father on his front porch, you got nothing on me, man. This time I walk, yeah I walk, said I walk. Hadi, hadi, hadi, مالي مالي مال حالي حالي حال مالي مالي مال حالي حالي حال مالي مالي مال حالي حالي حال مالي مالي مال حالي حالي حال مالي مالي مال حالي حالي حال مالي مالي مال حالي حالي حال مالي مالي مال حالي حالي حال مالي مالي مال Bueno, pues este también pertenece al último trabajo, Dos Trenes, es el título, bueno, en inglés, pero bueno, seguimos con otro trabajo que hicieron en el año 2008. Se titulaba Lumen y de ahí la canción que abría ese disco. God and devil work together, black and white don't really matter as long as we try to get along. And if I don't have your support, I'll put it real short in the lines of this very simple song. By the kingdom of the glorious gaze, and we really, really want to do this gaze. And politicians, they got the strangest visions about where people should be or belong. When a heart meets a heart, ain't easy driving apart, and he who tries almost certainly is wrong. In the kingdom of a serious kiss, and we really, really wanna do this kiss. Fatum, fatum, trish. سلام من أجمال الكلام في توالي الأيام سعد ووئام باسم خاف شالوم شايفتينو بكل يوم ناخد ريقش بساسون زي دبر كل تخنبو that be, we'll have to wait and see how the world reshapes on its own. It's not them who decide, but the lovers that abide in niches before the heart and home. In the kingdom of the serious kids, and we really, really want to do this, kids. Serious case, and we really, really want to do this in the kingdom of the serious case, and we really, really want to do this kiss. Pues eso, era el tema Fatum Trus del disco de su tercer trabajo Lumen del año 2008. Y en este nuevo disco aparece un tema que nos parece el, creemos que uno de los mejores. Se titula The Moment. I woke up this morning, the headlights were gone. I could not believe my eyes. and all the newsrooms, they were empty. No sign of lies. It seemed the news itself had died. And the imams and the rabbis, they were gone on leave. And the priests and politicians had done the same. And I had a feeling around my heart, an excitement that arose that I hardly recognized, as the first peaceful moment did arrive. So I looked out of the window to this good old world. Pale little sun shone through the streets, and a singer on the radio put the chorus back into the song. And with a foreign tongue she sang, "Let's meet." And the loud go-getters, they seemed to have lost their voice. And bankers, lawyers on benches in the park, and a few playful birds up there in the sky. When I saw you loosening your hair, and the first peaceful moment was there. Ya Rab, zid al-mahabb biqloob al-nas, tayayishu bi-sa'ad wa-ajmal ihsas. Ya Rab, zid al-mahabb عايشوا بسعادة وأجمل إحساس. أعطنا الأمان يا نبع الحنان، أعطنا السلام يا سيد السلام. And a few playful birds, they were up there in the sky. When I saw you loosening your hair, and the first peaceful day was there. Walking out, I got a shovel in my hand, And when the door opens, I club him right down to the ground. Yeah, and I'm digging a grave for my babe. And I'm digging a grave for my soul. And I'm digging a grave to bury this cold heart in. I'm digging a grave for my love. Año 2010 y No Blues graba el disco Ella Ella. De ahí hemos extraído el Digging a Grave, que es lo que acabamos de escuchar. Y ahora vamos con el trabajo de recién estrenado, precisamente con la canción que da título al disco, Oh Yeah Habibi. I shouldn't do the right thing and drop to my knees. Ooh, yeah. Maybe even close my eyes and ask you please. Ooh, yeah. Look at it from the left. Look at it from the right. Now anyway that you look at it, I just wanna treat you right. حبيبي القلب قلبي بعذابك لو انساك في يوم تلاقيني نسيت الشوق على بابك على بابك Era el título de este tema que también aparecía en el disco del 2010 Hela Hela y nos vamos a despedir de este grupo holandés como os comentaba antes No Blues con el disco Yadunya del 2007 y el tema instrumental Suroa. كي نحكي على التاريخ نتفكر ويرانيا شكل كلمات في لا ميديترانيا ينسيل الجيري بالاسطول تاع لا مارينا بالمدنود الفوضى بلا باتاي دو نوفارينا وابري تروازون وعن بالك واش لي صار تجا من ساحه دخول استعمار 130 سنه والشعب هنا قاعد يعاني ثوره احمد باي الامير والمقرانية بعد جن نوفمبر وجاب الثوره من بعيد وشاهد النصر والاستقلال هو العيد قدهن واحد مات مليون ونص شهيد العربي بن مهيدي عيلا بوينت وبومبو العيد شامي ننسى زيغوت سي الحواس وديدوشة حسيب بومبو عليه العقد لطفي وعميروشة عبان رمضان وصحابه في الصمام ديروينغا الله يرحم زبانا اللي مات تحت الفينغا ضحوا عليها البلاد باش نكونوا احنا احرار مجد والخلود للشهداء الابرار وجاو من وراها ناس تنخرين خدموا هاد البلاد باسم المولى باسم الدين ما ننساش الهوايب قديمه في لاميموار سور استوار في التاريخ مع المسيره تاع الكبار جاني بعده على الدروغ ما يخموش في الحرقة والهرب الاوروبا معليش عندنا مشاكل كيما كاع البلدان بارتو كاين شوماج وبارتو هاك لي جان مادام كاين هنا Y la noche sigue avanzando en este martes 15 de diciembre. Aquí estáis escuchando Berriozar y Ratia. Si nos escucháis desde las ondas de 100.8 y si es a través de internet, eguskiplaza.net. يونس شهيد بلادي الجيرية قايدي معزيزة جامي سمح فيك ولا نبدلك بالفيزا الجيرية عندهم مني بقاو ديما فورا من لاست للواست ومن السيد للنار ان شاء الله يرجع لهنا والفرجة للديار ونزهاو كيما بكري مع ليكيب ناسيونال 1 2 3 فيفا الجيرية مهما يكون ومهما كان تلقى بلادي الجيرية La siguiente versión de Qué Humanidad pues va a correr por parte de Eliades Ochoa, el cubano con su cuarteto Patria, que será también el que nos acompañe hasta el final del programa, pues repasando unos cuantas canciones de que ha hecho este hombre. De momento ahí primero con Qué Humanidad. Que pagar ¡Qué humanidad! ¡Criticones! ¡Qué humanidad!

Roberto Faz. Dame los labios, María. Ese gran sonero, mamá. Dame los labios, María. Belén, Belén, Belén, Belén, Belén, Bela. Dame los labios, María. Así cantaba Roberto Faz. Con P es otro tema de Eliades Ochoa y el Cuarteto Patria, y recogemos otra vez el sublime ilusión que abría el disco con Ay Papacito. yo iba por la carretera que va para Siboney, y una guajira sincera y de muy buen proceder le dijimos: compañera, necesitamos de usted. Y montada en su caballo me respondió con el tren. Y de muy buen proceder le dijimos: compañera, necesitamos de usted. Y montada en su caballo me respondió con el tren. Bueno, pues curiosa la historia del Cuarteto Patria, que se fundó allá a finales de los años 30 y que luego formó parte invitado de lujo Eliades Ochoa, que acabó convirtiéndose en el líder. Pero bueno, él siempre ha agradecido. De hecho, en el año 2000 editó un trabajo tributo al Cuarteto Patria, y ahí corresponde, de ese disco, corresponde el tema que a continuación escuchamos. Son a la casa de la trova. Cuando vayas a Santiago, mi compa, y te voy a llevar a un lugar querido que te va a gustar. Cuando vayas a Santiago, mi compa, y te voy a invitar el son cubano tú sueles escuchar. Ese lugar es la casa de la trova, un rincón amigo.

rumba. Me gusta, muchachos, en la conga bailar al compás del tambor, tocados por manos de negros cubanos que hayan jurado tocar su tambor. ¡Oh! Se fuma tabaco, se toma guarapo, detrás de la comparsa se ve echando un pie. Se ve echando un pie. A continuación, pues Eliades Ochoa a dúo con otro gigante de la música cubana, interpretando ambos un himno también de la música cubana. Estamos hablando del tema Chan Chan, que lo interpreta con Compay Segundo. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.